Silvia, debería bastar con lo que destelló y hoy vuelve a iluminar. Tanto que intentaba salvarlo o tal vez rescatarlo de donde no escapó jamás. Dame un coto del recuerdo y ponlo de por medio, o déjate llevar. Soy todo y siempre tuyo, Silvia. Decirte que te quiero es más que un asidero. Para la inmensidad. Tenme, sosténme y ponme luego lejos del desaliento y de la soledad. Soy tuyo y siempre cielo. Silvia, decirte que te quiero es más que un asidero. Para la inmensidad.